98.9. Regresamos con más música en More FM. Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día, estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña de diputados federales. Así de tranquilo, deseamos que sea tu 2021. Como ya sabemos, lo que pasa afuera no lo podemos controlar. Con un plan de previsión de Funeraria González, darás mayor protección al futuro de tu familia. Para más información, comunícate al 664-688-0000. Funeraria González, honrando la vida desde 1928. Signo patria, tu siete de oliva, en la paz, en la sangre, el vino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A sus padres de santo y de vivo, propagar con su santa su cielo, pienso patria, que viva el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. HMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. More FM. Fácil, pero debes entender que todo en este mundo siempre tiene su final. Tranquilo, por favor, take it easy, my friend. Que no ves que ya no te quiere ver, no. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Por favor. 98.9 Somos tu alternativa. 98.9 Close my eyes and drift into the silence. Barely see the ultraviolet. Slipped and fell into the deep end. All the sidewalks shimmer just like diamonds. All the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone. I never was alone. Let the love light guide me home. Let the love light guide me home. One step fades and falls into another. I'm not getting any further. Left you feeling like an alien. All the shiny sidewalks, they were lying. Lost myself while I was hiding. And the heart was low, but I never was alone. I never was alone. Adiós, amor, adiós. Alternativa 98.9.

compadre va ganando, vámonos al oscurito. Las ganas no me faltan ni tampoco a la comadre ni el besito. Pero cuando la cosa se ponía más sabrosa con la comadrita, que viene mi compadre que se da color de todo y a correr. El borracho sale, el diablito sale, el valiente sale, y la muerte sale. La sirena y la estrella, el barril y la chalupa, la guitarra y la bandera, el negrito y el nopal, el perico y la sandía, la luna, el sol y los carros, el gallito, el borracho, el valiente, el catrín y la muerte. Lotería de mi vida, lotería de la vida. No quería, no quería lo macho, no quería, no quería, no quería lo macho, no quería. FM 98.9. Recuérdame, recuérdame feliz. Somos tu alternativa. 98.9. Otra oportunidad. atención, tienes cosas en que pensar. Solo te quería recordar que sin ti yo no soy nadie. Tengo un plan que no me puede fallar y no hay tiempo que perder para poner de nuevo en pie los escombros que no restan. Si me perdonas, si me vas, otra oportunidad. Alternativa 98.9. Cada cuerda me hace una melodía. Yeah. FM 98.9. Todo y desde el fondo cantar, subir un pájaro, probar. Pero no pudo

regresamos con más música en More FM. Ponte vivo y alcanza nuevos clientes. ¿Sabías que con la televisión entras a los hogares de miles de personas y captas toda su atención? Si quieres saber más, contáctanos. ventas@grupocadena.mx. ventas@grupocadena.mx. ¿Tienes smartphone? Entonces tienes todo en la palma de tu mano. Ingresa a cadenanoticias.com desde tu móvil. Encuentra información fresca y actualizada sobre lo que a ti te interesa con solo tocar el botón de radios. También tienes acceso a todas nuestras estaciones totalmente en vivo. Música, deportes, noticias y temas de actualidad en tu mano y donde quiera que te encuentres, sin gastar la memoria de tu celular. Recuerda, cadenanoticias.com, en tu smartphone. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. 98.9. Just estoy muy perdido. Yo estoy en un círculo vicioso y no lo puedo evitar. Y no lo puedo evitar. Quiero y no puedo dejar. Muy perdido, yo estoy en el vicio de tu amor. Y no lo puedo entender. Y no lo puedo entender. Nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido. Ya estoy, oh sí. Alternativa 98.9. Can't feel the-

More FM. Juegan

Somos tu alternativa 98.9. Lives never came to dawn. visítanos en morefmonline.com. Con

98.9. An adventure in secular